abro puertas al amor. No pienso decir que no. Con el agua de tu piel regaré esta canción. Mi amor es freedom, antes fever. Lo demás es una puesta de sol. Yeah.